Bueno, bueno, bueno, el gran quilombo antifascista. ¿Estamos comenzando? ¿Sí? Bueno. Transmitiendo todos los lunes en punto de las 11 de la mañana. Ni son tan puntuales. Ni son puntuales. Por Regeneración Radio, en el 105.3 de FM para la Ciudad de México y por www.regeneracionradio.org para el universo y el inframundo entero. Llamen a las abuelitas libérrimas, destapen las cervezas bien helobias, disfruten del sol asfixiante del mediodía. No te lo puedes perder. Con una transmisión más del mejor programa de la radio. El gran quilombo antifascista, transmitiendo en Regeneración Radio por el 105.3 de FM y regeneracionradio.org. ¿Comenzamos? El gran quilombo antifascista, sí, el mejor programa de la radio. El mejor programa de la radio. ¡Ay, ya no mamen! Bueno, pues ya hemos llegado aquí al Gran Quilombo Antifascista, estamos empezando un programa más y por fin nos acompaña la voz más dulce del quilombo, la voz más dulce y crujiente. Yo sé que me extrañaste. Sí, un poquito sí. Poquito, porque seguro dijiste, huevo, tengo un chingo de espacio para hablar. Ajá, la verdad es que la semana pasada me la pasé bomba, me pude explayar. Libremente. Quiero decir que me deslindo de lo que haya dicho Coyote, porque no sé qué haya dicho. Cálmate, cálmate. Pues bueno, ya llegamos aquí al Gran Quilombo Antifascista. Buenos medios días para todos los que nos escuchan. Estamos transmitiendo por Regeneración Radio en el 105.3 de FM y en www.regeneracionradio.org. Un saludo para toda la banda que nos está escuchando acá afuera de la cabina, la que va pasando por la explanada del CCH Vallejo. Y un saludo para la banda que nos escuchará el miércoles por Qué Huelga Radio. En el 102.9 de FM y en el www.quehuelga.net. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, Ojue? Vamos a divagar. Nada, no es cierto. Preparamos un tema que es muy serio y que para nosotros tiene una gran relevancia. Y lo preparamos. Y bastante. Lo preparamos mucho desde ayer por la noche. Bueno, casi la madrugada. Vamos a hablar de la violencia en general. ¿De qué es la violencia? ¿No? Sus acepciones, ¿no? Sus usos. Y vamos a ver qué se nos ocurre. La verdad es que de tanto que preparamos, tenemos tantas cosas que decir que no sabemos por dónde. No nos va a dar tiempo. Ajá, entonces decidimos mejor divagar un poco libremente sobre el tema. Pero bueno, pues ya empezamos, este es el Gran Quilombo, nos vamos con una musiquita para no aburrirlos demasiado y ahorita regresamos. Cabeza de cartón, te diré una cosa. Supongo que tu madre estará orgullosa, pero yo creo que eres un gilipollas. Solo eres un fascista, maldito seas, y tienes la cabeza llena de mierda. Para que sobrevivan tus privilegios, hay que buscar culpables que no puedan defenderse. El asesino se hace la víctima. Necesitamos seguridad. Hay que olvidar a los viejos, relegar de los enfermos, odiar al diferente, expulsar al extranjero, barrer a los mendigos, eliminar a los parados, aborrecer al débil, obedecer al dinero. Este es el plan para tener bien controlados a los borregos. Violencia, y tú me hablas de violencia. Violencia, y tú me hablas de acabar con la violencia. Que tu madre estará orgullosa, pero yo creo que eres un gilipollas. Solo eres un fascista, maldito seas, y tienes la cabeza llena de mierda. Señoras y señores, les va a hablar el presidente del gobierno. No calles tu voz, saca tu voz a las calles. Estás escuchando Regeneración Radio, radio libre y comunitaria, transmitiendo de lunes a viernes en el CCH Vallejo y a través de www.regeneracionradio.org para todo el mundo. Calles tu voz, saca tu voz a las calles. Bueno, pues ya regresamos al Gran Quilombo Antifascista, aquí para hablar un poco sobre este tema que atraviesa prácticamente la historia de la humanidad, ¿no? La cuestión esta de la violencia y un poco como ver qué es la violencia, ¿no? Qué implica, qué busca, cómo se ejerce, ¿no? Y en qué sentido es este en el que se ejerce. Y pues bueno, ¿qué podemos decir al respecto, Jue? Ay, perdón. Deja el sí chat. Sí te estaba poniendo atención, no es que no, pero te estaba dando tu espacio para que tú hablaras. Es que la gente extraña tu dulce voz. ¿Tú crees? Bueno, sí, bueno, con esto de la violencia. Bueno, para empezar es como, creo que ha habido como, que es muy difícil definir tal cual qué es un acto violento y qué no, hay violencias sutiles, hay violencia estructural, violencia desde el Estado, violencia en las relaciones de pareja, de cualquier, o sea, cualquier estructura de poder es como probable o posible que se pueda ejercer algún tipo de violencia. Igual sería bueno como empezar a distinguir entre unas y otras, no es que una sea más grave o otra menos grave, pero bueno, sí. Requiere que las vayamos separando para que las podamos ir analizando. Sí, por ahí se habla de una definición de violencia que tiene que ver con cualquier acto que vaya dirigido hacia dañar a otra persona, otro ser, ¿no? Ya sea en su trabajo, ya para arrebatarle algo, ya sea su trabajo, su voluntad, su cuerpo, no, cualquier cosa, no, cualquier acto que busque que tenga la intencionalidad ¿no? De agredir a otra persona para imponerse sobre él, ¿no? En cualquiera de los sentidos estos, ¿no? Se puede hablar, como decía Ojue, ¿no? De violencia económica, se puede hablar de una violencia física, que muchas veces es la que caracterizamos como violencia. Decimos violento, pues un golpe, violento, una patada, ¿no? Incluso, bueno, ¿no? Las palabras se caracterizan un poco más como violencia, aunque también muchas veces se concibe como que no lo es, ¿no? Porque tiene ahí como, es una violencia sutil que no es sutil, una onda así, ¿no? Hay violencia política, hay violencia que está en las relaciones no solamente de pareja, sino en las relaciones interpersonales que entablamos con el uno o con la otra, ¿no? Y que bueno, ¿no? En muchos sentidos, la violencia lo que busca es imponerse sobre el otro, ¿no? A partir de un despliegue de fuerza física, simbólica, psicológica, ¿no? De cualquiera de estos ámbitos de la vida. Bueno, yo creo que sobre todo hay que tener mucho cuidado con la violencia esta que decía Coyote, ¿no? Las violencias sutiles, ¿no? Que sí, nos dejan huella y que con el tiempo se han hecho un montón de estas campañas, hoy asquerosamente venidas desde el gobierno, pero como en este asunto de identificar que, bueno, los celos son violencia, las palabras pueden ser violentas, pero también hay otras cosas que de verdad sí son más sutiles y nos cuesta más trabajo poder identificar. Hace tiempo decía en un encuentro feminista, me acuerdo que era de el poco conocimiento que tenemos de nuestra persona y el poder hacer esa exploración hacia dentro de nosotras y de nosotros y poder definir cuándo me siento violentado. Eso es como una medida a partir de la cual yo puedo decir si alguien me está violentando o no, ¿no? Si yo me siento violentada es que me están ejerciendo violencia hacia mí. Y también qué es lo que yo hago para ejercer esa violencia, porque a veces hay cosas que las tenemos tan acostumbradas que parece normal que tengamos esas actitudes y en realidad estamos lastimando a otra persona o estamos de alguna forma coercionando a esa persona. Sí, un poco como esto, ¿no? La violencia es tan difícil de caracterizar, ¿no? Que precisamente la medida sería en qué momento yo me estoy sintiendo agredido, en qué momento yo me estoy sintiendo violentado, ¿no? Y a partir de ahí se genera una situación bastante difícil, ¿no? Porque hay cosas que no concebimos como violencia que sí están violentándonos. Y que nosotros concebimos que no nos violentan en el sentido de que ya no lo percibimos, ¿no? Pensamos que eso es natural, pensamos que eso es lo normal, y entonces ya no me siento violentado, ¿no? Y eso no quiere decir que no se esté ejerciendo violencia, ¿no? Entonces es como que tampoco es tan fácil de decir la violencia empieza cuando yo me siento violentado, ¿no? En ese momento es en que se crea conciencia de que se está siendo objetivo de la violencia, pero no implica que sea el momento en que empieza la violencia, ¿no? Ahí también empieza el momento en el cual somos capaces de reflexionar al respecto y de intentar transformar esa realidad a la que estamos sujetos. Claro. Ajá. Tiene mucha razón, Érico. Sí, pues bueno, vamos a seguir, nos vamos a ir con unas rolillas para no aburrir tanto. Y pues bueno, nos faltaron los saludos iniciales. Saludos. Saludos para las consentidas del Quilombo, para Chucha Volvió, para Frijo Monroy, para Mandita, ¿no? Saludo para la banda de Valencia que nos está escuchando de la Biblioteca Ferrer y Guardia. Saludos, ¿para quién más tenemos saludos? Para mi consentido, Guare Antonio, unos besotes. Para el consentido del Quilombo, unos besotes. Y pues bueno, de entrada parece que esos son todos los saludos. Bueno, un saludo a Cooperativa Bambú, si nos está escuchando. Ya quién sabe si nos escuchen, pero nosotros asumimos que sí, ¿no? Ahí para la banda que está quebrando huesos. Se oye el sonido de huesos a lo lejos, yo creo que sí. Sí, ahí a la clínica. Y pues bueno, ¿no? Pues nos vamos con una musiquita y ahorita regresamos al Gran Quilombo Antifascista a seguir hablando sobre violencia.

¿no? Que es inherente a los seres vivos, ¿no? En el asunto este instintivo de defenderse, de asegurarse su supervivencia, pero yo creo que no es lo mismo agresividad que violencia, ¿no? Sí, bueno, lo quisimos meter en esta parte porque hay mucho como revuelo ante esta. Y en realidad tampoco es que nos estemos poniendo ni de un lado ni de otro. En realidad quisimos meter esta discusión porque nosotros también la hemos tenido a lo interno, de este programa, en las reuniones que tenemos. En las largas reuniones de discusión. Sí, con mezcal y todo. Pero, bueno, creemos que sí tiene una connotación distinta, ¿no? Por ahí alguien decía, no, pero es que, por ejemplo, los animales no han perdido ese espíritu violento que nos caracteriza y bla, bla, bla, ¿no? Y que entonces esto tiene que ver con, bueno, sobre todo la banda que es anticivilización, ¿no? Y que le late como argumentar en ese sentido. Y bueno, nosotros pensamos que sí tiene mucho que ver, ¿no? Por ejemplo, en un sentido como de autodefensa o de cuidado, eso también podría decirse que es violencia, ¿no? O agresividad, o no sé cómo la podamos caracterizar, pero creemos que la violencia sí tiene esta connotación de querer ejercer un poder por tener poder, no por conseguir algo o por defenderte de algo, ¿no? Hay una violencia que tiene que ver con la sobrevivencia también, ¿no? Por ejemplo, si yo voy caminando en la calle y alguien me dice algo, yo me pongo violenta y le digo de cosas. Ajá, es una violenta. Soy una violenta. No, pero creo que también tiene que ver con ponerte en el otro. O sea, es como, es que no sé cómo explicarlo, Coyote, ayúdame. Sí, bueno, pues primero justamente esto, ¿no? Yo creo que lo natural, lo intrínseco es la agresividad, ¿no? La violencia yo creo que sí es, por acá nos dice Jaspunk, que la violencia es una construcción social. Justamente ese es como el punto, ¿no? Yo creo que esa es la diferencia entre violencia y agresividad. La agresividad es un acto instintivo, natural, ¿no? Sea por X cuestión, pero se da así. La violencia ya está estructurada socialmente, es una construcción social que busca imponerse sobre otro, ¿no? Por diferentes medios, que se hace consciente, ¿no? Y que incluso maquinas cómo lo vas a hacer, ¿no? No es una respuesta natural de voltear y morderle al otro, ¿no? Sino que ya buscas, ¿no? cómo hacer daño, ¿no? Cómo agredir, ¿no? Y que yo creo que sí, justamente buscas imponerte, ¿no? Ejercer un control, ejercer un poder, una dominación sobre el otro a partir de este despliegue de violencia ya estrategizado, ¿no? ¿No? Sí. ¿Sí? ¿O no? ¿O no? No, sí. Es que creo que es un tema bien complicado y sí, estoy de acuerdo que es una construcción social. Deberíamos de hacer un programa, todo ya es construcción social, es la frase favorita del Quilombo. Ajá, es que todo es una construcción social. Todo es una construcción social. Y la verdad es que sí, es que por lo menos en el ser humano, una actitud que se puede vivir en el mundo animal, en el ser humano se vive diferente, porque en el ser humano se conceptualiza, tiene un objetivo claro, específico, ¿no? Lo podemos pensar a futuro, ¿no? Bueno, ¿no? Tal vez ahorita no, pero en 10 años, a partir de una violencia sutil, voy a dominar a esta persona, o a este grupo social, o a este pueblo, ¿no? Pero también es que es muy difícil la barrera que puede dividir a una agresividad de una violencia, ¿no? La violencia yo creo que está culturalizada, ¿no? Es decir, tiene una serie de valores simbólicos ahí, bajo las cuales opera, bajo las cuales la ejercemos o somos sometidos a ella, ¿no? Y la agresividad yo creo que es diferente, ¿no? Entonces, pues por ahí cabría una pequeña distinción muy ambigua, porque en realidad la frontera es muy, muy, muy como gelatinosa. Sí, a medio cuajar. Justo, gelatinosa a medio cuajar, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿no? Es complicado, ¿no? Diferenciar agresividad de violencia, sí la podemos... Pero es malo. Ajá, pero es malo. Pórtense bien. Ajá. No, eso no era lo que queríamos decir. Y pues bueno, ¿no? Este era lo, como lo primero que queríamos entrar, ¿no? ¿Algo más? No, no, ahorita en el otro bloque le damos a lo que sigue. Bueno. Se va a poner re bueno. Ajá, justamente en el siguiente bloque, pues nos vamos a ir con una musiquita. Sí, musiquita. O si quieres seguir choreando acá para que se aburra la banda. No, de por sí poca gente. Bueno, no, ni tan poca, ¿eh? Ahora me doy cuenta que mucha banda nos escucha. A montones. Venimos con todo. Ajá, se amontonan ahí. No vieras cómo está aquí afuera de la cabina. Cierren la puerta. Ajá, cierren la puerta que no nos dejan escuchar las multitudes. Pero bueno, un saludo a toda la bandita que está pasando por aquí afuera de la cabina en la explanada de CCH Vallejo, ¿no? Ahí les invitamos a que se acerquen a este proyecto de comunicación libre, a este proyecto de comunicación autónomo, a que lo conozcan, a que se acerquen, a que lo tomen suyo, ¿no? Les recordamos que este es un proyecto que ya tiene más de 14 años trabajando por liberar la comunicación, ¿no? Por arrebatársela a los dueños del poder y a los dueños del dinero, por hacerla nuestra, de las comunidades, de la gente, ¿no? De abajo, de la gente que, pues la que no está en esas esferas, ¿no? De poder político o económico, ¿no? Cuando escuchen estas campañas de difamación en contra de los proyectos estudiantiles aquí en el CCH, pues no les hagan tanto caso, mejor acérquense a estos proyectos, conózcanlos, ¿no? Escúchenlos y asuman los suyos. El objetivo de esta radio es que sea una radio comunitaria, es decir, que sea de nosotros, de nosotras, que sea de ustedes, ¿no? Y que la podamos, a partir de ella, liberar la comunicación de manera directa entre unos y otros, sin que pase por aquí, ¿no? La mano del poder político y del poder económico. Entonces, pues ahí está la invitación para la banda que pasa por aquí afuera, ¿no? Y pues nos vamos con una rolita y ahorita regresamos. Life was lost for want of a

Pues vamos a hablar de la violencia estructural. Ay, soy yo muy... Ajá, soy estructurante. Yo creo que es como mucho más fácil distinguir este tipo de violencia, creo. Pues depende también desde dónde, ¿no? Porque luego dentro de la violencia estructural también viene una violencia bastante sutil, ¿no? Que muchas veces no es percibida como tal, ¿no? O que cuesta trabajo caracterizarla, ¿no? Pero bueno, échale, a ver, ¿qué ibas a decir? No, dilo. Pues, por ejemplo, dentro de la violencia estructural es la violencia a la que nos somete el sistema, ¿no? De una manera, cotidiana, ¿no? De una manera tajante, ¿no? Por ejemplo, el acto de la explotación del trabajo es parte de la violencia estructural, ¿no? Está ahí de manera cotidiana, es parte del sistema, ¿no? Necesario para el sistema, es uno de sus pilares, ¿no? Y no es tan fácil de caracterizarlo, ¿no? Como violencia, ¿no? Desde una posición política se hace más claro, ¿no? Pero en la vida cotidiana, pues ir a trabajar, pues uno no lo asume como que es violento, ya, ¿no? Ya tienes razón. ¿No? No, pues es lo que tengo que hacer, tengo que ir a trabajar, tengo que irme a estar 10 horas, 11 horas, 12 horas al día sentado en una fábrica frente a una máquina de coser, o en una esquina vendiendo en un puesto ambulante, ¿no? O en una oficina, ¿no? Y hay otra violencia, ¿no? También que se ejerce a nivel estructural, ¿no? Que es sutil, ¿no? Que es como todos estos procesos en los medios de comunicación que van tirándole hacia someternos ideológicamente, ¿no? A que aceptemos la ideología dominante como propia y a que la reproduzcamos, ¿no? Pero también hay otra violencia que es bastante clara, que es de la que hablabas tú, ¿no? Sí, y ahora que dices de esta violencia sutil, ayer estaba viendo la tele y ahorita me acordé de un comercial que me pareció súper cagadísimo, de que está una señora lavando los trastes y entonces el papá le dice a los hijos: no podemos comer el postre hasta que no venga su mamá. Y entonces así, ¡qué buen padre! Y entonces ya sale un detergente, una cosa de, para que no tengan que esperar a la mamá a que lave los trastes. Y me pregunto, ¿y por qué no se paran y la ayudan todos, no? O sea, es como, ya, o sea, que hacemos tan normal ciertas cosas y nos están diciendo, bueno, que es, o sea, es algo súper violento con las mujeres, por ejemplo, ¿no? Con las mujeres que se dedican al hogar. Y tienes mucha razón, ¿no? Yo más bien me estaba pensando como en esta violencia estructural y me refería a la represión y todas estas cosas tan grandes, pero sí, es verdad y está súper invisibilizado, ¿no? En todas las esferas de la vida algún tipo de violencia y que sí es difícil como poder identificarla y tal vez también es como decir, ay, bueno, ya ni modo que todo sea violento, ¿no? No sé, igual de repente podemos entrar en una paranoia y decir, ay, todo es violento. Y es verdad, ¿no? Que todos los días nos enfrentamos a un montón de diferentes tipos de violencia, no solo venidas desde el Estado, pero sí en los medios de comunicación, en los periódicos, en la forma en la que tenemos que vivir, porque así es y así está, y también es violento porque está agrediendo nuestra vida y cómo nos tenemos que comportar y hacia dónde tenemos que ir. Sí, justamente, pero existe dentro de la violencia estructural esta otra violencia, ¿no? Que es la que decías, ¿no? Que es la violencia del Estado, que es claramente violenta, ¿no? Claro. La represión, los cuerpos policíacos, ¿no? La actuación de los cuerpos armados, ¿no? Que buscan inhibir los descontentos, que buscan imponer el control o asegurar el control político y económico a partir de actos violentos, ¿no? Y que, bueno, esta violencia es claramente caracterizable como eso, pues, ¿no? Pero el otro lado también está, ¿no? La parte estructural que es cotidiana, que es constante, que va imponiéndonos formas de vida, ritmos de vida, concepciones de vida, ¿no? Y que, aunque pareciera no ejercerse violencia para imponerse, ¿no? En el momento en que te quieres salir de ahí, pues bueno, ¿no? Viene la violencia de que tienes que, no puedes dejar el trabajo porque tienes una familia y todo está regido por el dinero, ¿no? Y tú tienes que, pues, que se tiene que comer, pues, ¿no? Se tiene que pagar pasajes, se tiene que ir al doctor, ¿no? Y todas estas cuestiones, ¿no? Violencia estructural, ¿no? Es el hecho de que pues la gente tenga que trabajar, ¿no? Antes eran 8 horas, ¿no? Actualmente los trabajos son de alrededor de 11, 12 horas al día, ¿no? Y prácticamente no tienes posibilidades de hacer nada más, ¿no? Es una dinámica impuesta, ¿no? Esta cuestión que vemos en las noticias, ¿no? De lo que está pasando ahorita fuera de los hospitales, ¿no? De la gente muriéndose, ¿no? Ya no en una comunidad alejada donde se mueren por no tener medicinas, eso también es una violencia estructural, ¿no? Pero incluso en las puertas del hospital, ¿no? Donde es negada la atención, la atención de salud, ¿no? Por el hecho de que no tienes para pagar, no tienes seguro social, ¿no? Y entonces te dejan morirte ahí afuera en las puertas del hospital, ¿no? Bueno, es que si nos ponemos así, no sé, es violencia económica, violencia laboral, violencia, no sé, en cuestiones de salud, de vivienda, de vestido, o sea, son un montón de cosas, pero claro, tienen una razón de ser y eso es lo que decíamos hace rato, que es como en un asunto de ejercer dominación, ¿no? Y de que unos pocos, bueno, pues tengan todo el control de todos los demás. Y es verdad, ¿no? Si fuera tan fácil como decir, bueno, ya no voy a ir a trabajar, me voy a quedar en mi casa. Pues es así como de, bueno, ¿de qué vives? En realidad sí nos están coercionando para que hagamos lo que se supone que debemos de hacer sin ni siquiera preguntarnos, ¿no? Y es verdad, ¿no? Ahora las jornadas de trabajo son de muchísimas horas, ya eso del salario mínimo pues ya es como subjetivo, ¿no? En realidad, ¿quién gana el salario mínimo y quién no? Es el recuerdo de una bonita ilusión. Sí, se oye bien. Esta onda del salario mínimo y todo eso, ¿cómo se dicen? Los derechos laborales son como un sueño que podrían existir en algún otro mundo perfecto, pero en este no. Sí, claro, y no lo dejan ver claro, ¿no? O sea, y en los medios de comunicación vemos que constantemente, ¿no? Todos los estos tipos que se la pasan hablando en la televisión y en la radio comercial, ¿no? Hablando de las bondades de la dinámica laboral actual, ¿no? Diciendo de cómo vamos a avanzar, cómo vamos a crecer como país, ¿no? Y omiten el hecho de que crecimiento económico, ¿no? Es el crecimiento económico no es un crecimiento económico para nosotros, ¿no? Para la gente es un crecimiento económico para el capital, ¿no? Y a eso es a lo que lo están apostando, ¿no? Entonces, bueno, no, pues esta violencia estructural, como decía Ojuela, pues la vivimos cotidianamente, constantemente, día con día, ¿no? Y muchas veces no la sentimos, ¿no? La sentimos hasta el momento en que decimos ya estuvo suave, ¿no? Y no podemos seguir así. Y entonces en ese momento viene la otra violencia estructural que es explícita, ¿no? Que es clara, ¿no? Y que llega vestida de azul, ¿no? Llega uniformada con escudos y cascos y coletes y armas. ¿No? En el mejor de los casos, ¿no? En otros casos, pues bueno, ¿no? Los cuerpos armados del Estado, la Marina, el Ejército, ¿no? Y todas esas cuestiones, ajá. ¿No? Pues llegan a hacerte saber que no te puedes salir, ¿no? Y yo creo que ahí cabría una primera caracterización, ¿no? Que es, no es que la vida tenga que estar rodeada por violencia. Es que la vida está sometida a una dinámica violenta desde el propio sistema, ¿no? Porque se basa precisamente en eso, ¿no? Si no tiene esa violencia, tanto la sutil como la explícita, el sistema no se podría sostener, ¿no? Entonces, ellos son los que nos someten a una dinámica violenta, ¿no? No es que nosotros seamos blancas palomitas y si no fuera por ellos viviríamos, ¿no? Tenemos muchas cosas, muchas cuestiones cargando, ¿no? Que reproducimos, ¿no? Y que ejercemos desde una dinámica propia, ¿no? Pero ellos son los que van metiendo la violencia en toda la vida cotidiana. No, sí, y además viene esta parte que también es violenta, pues el sometimiento a este estado como de indefensión, ¿no? De vulnerabilidad, de pensar que no hay nada que se pueda hacer contra su violencia, ¿no? Si bien decías como esta parte de la represión política, que llegan los cuerpos policíacos o militares, o sea, al final no hay nada. o nos hacen pensar que no hay nada que podamos hacer frente a eso, ¿no? Si ocurre un hecho violento, de represión política, por ejemplo, alguna cosa así, bueno, pues no hay a quien acudir, porque se supone que si te pasa algo, el Estado es responsable y entonces él te va a dar ese acceso a que tú puedas contrarrestar esa violencia de alguna forma, pero venida desde el mismo punto, entonces es como un círculo, ¿no? Donde estás indefenso y donde no puedes hacer nada, o pretenden que pienses que no puedes hacer nada para transformar la realidad tal cual la conocemos. Entonces, tampoco quieren darnos esa posibilidad de transformar nada. Justo, ¿no? Justo. Y tienen una serie de medios, ¿no? Por los cuales difuminar esta otra violencia, ¿no? Hasta el punto, ¿no? Ellos lo que quieren es que nosotros asumamos lo que ellos digan y lo reproduzcamos de buen grado, ¿no? Sí, pues esta es la dinámica y así es esto y no hay de otra, ¿no? Y es más, así lo deseamos, ¿no? Que ese es el otro lado de la violencia, ¿no? Pero bueno, ¿por qué no nos hablas un poco sobre la represión y lo que es? Ya tuvimos un programa acerca de esto, ahora sí, que sí, lo sí. Recuerdo. Tuvimos uno más bastante extenso, pero recuérdanos un poquito. Es como los maestros, ¿no? Que se pare, ojuela, y nos hable al grupo de... No, pues es que ahorita estaba pensando también en otra cara, que sí es como esta parte de transformarnos en realidad y hacerle su chamba también, porque nos dicen cómo pensar y cómo actuar, nosotros lo asimilamos como nosotras y nosotros, lo asimilamos como que así es la realidad y así debe ser por una razón, que no sabemos cuál es, ¿no? Porque ellos tendrán sus razones, pero lo que nos dicen, bueno, pues es poco. Y entonces lo reproducimos, ¿no? Les vamos haciendo su chamba y en mayor o menor medida lo seguimos reproduciendo, ¿no? El Estado nos impone ciertas normas y ciertas reglas y, por ejemplo, si una persona emplea a otras, ¿no? En un pequeño negocio, toma la misma actitud que a su vez el Estado o su jefe más grande, o sea, como esta reproducción de poder, y mientras yo pueda ejercer mi poder y ejercer esta relación violenta con alguien, lo voy a hacer, ¿no? Y así hasta la familia, ¿no? Digamos, si el patrón abusa, digamos, de los trabajadores abusan de la familia, o de la mamá, o de los hijos, y los papás con los hijos, y los hijos con la mascota, o no sé. Digo, es así como una cadena que no podemos romper, ¿no? O que no nos damos la oportunidad de cambiar las cosas o de transformarlas. Tal vez si rompiéramos en algún punto ese eslabón, no tendríamos que estar conviviendo todo el tiempo en un entorno violento. Sí, justo un poco es pues está el intento de naturalizar las relaciones de dominación en todos nuestros ámbitos, ¿no? Decía Foucault que para que el poder político y económico se pueda mantener, necesita, ¿no?, que la concepción misma de poder y de dominación esté inmersa en nuestra cotidianidad, esté inmersa en nuestro cuerpo, en nuestro actuar, ¿no?, y que nosotros lo reproduzcamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, él decía que para destruir al poder político y económico no basta solo con destruir el capitalismo o con destruir al Estado, sino que tendríamos que, aparte de eso, ¿no?, hacer un trabajo de destrucción y reconstrucción de nuestras concepciones de vida, de cómo nos relacionamos con el otro, con la otra, con nosotros mismos, ¿no? Porque el poder va anclándose al cuerpo y a la cotidianidad, y entonces ahí pervive, ¿no?, una concepción de dominación, y es posible que nazca nuevamente, ¿no? Es una chambota. Y es ahí cuando entra lo que vamos a entrar al siguiente bloque, que son estas violencias sutiles, ¿no? Que muchas veces no las vivimos en la vida cotidiana, ¿no? Ya no solamente a nivel estructural, como hablábamos ahorita de la... sino esas violencias como individuales, ¿no? Donde vamos intentando imponer relaciones de dominación entre unos y otras, ¿no? Pero bueno. Pues vamos con una musiquita para no dormir. Nos vamos con una musiquita. Por ahí un saludo a Susana, que nos está escuchando, ¿no? Y bueno, por acá Chucha volvió, nos dice: la violencia es generar daño intencional, ¿no? Justamente lo que decíamos hace rato, ¿no? Y pues bueno, ¿no? Besos para la Chucha. Besos para la Chucha. Regresamos ahorita en un ratito. Esto es Regeneración Radio en el 105.3 de FM y www.regeneracionradio.org. Thank you.

Esto es El Gran Quilombo Antifascista, transmitiendo por el 105.3 de FM y en regeneracionradio.org. Bueno, pues ya regresamos aquí al Gran Quilombo Antifascista. ¿Regresamos? ¿Con qué regresamos? Con ganas de... No. Regresamos para hablar de la... Nos piden un saludo canero. Bueno, pues... Saludos canero. Ánimo de delincuencia. Este es un saludo canero. Ahí está el saludo. Parece ñero. Ajá. También un saludo para Teresa Chavira, que nos escucha en Argentina. Y Lucía Galia y a Cultura Migrante, que nos escucha desde Ciudad Ixtepec. Y bueno, terminábamos hace rato con esta cuestión de esas otras violencias que están inmersas cotidianamente, ¿no? Que no las vivimos, y entre ellas tenemos ¿cuál? Ay, me dijiste que yo dijera eso y te ignoré por los saludos, ¿verdad? Ajá. Qué malas. Bueno, pues queríamos hablar un poco acerca de la violencia de género. Que dice Coyote que la inventamos, pero... A ver, dilo. A esa construcción social. Una más. ¿Y qué? A ver, ¿qué con eso? Espérame. Es que estoy... Dale. Bueno, sí, pues hablábamos sobre esta cuestión de esas otras violencias que no son, que son sutiles, que, pero que están inmersas en la vida cotidiana, y entre ellas tenemos la que, las que ejercemos nosotros en nuestras relaciones interpersonales, nosotros y nosotras, ¿no? En las relaciones interpersonales, ¿no? Y que muchas veces, incluso dentro de los ámbitos políticos, no se concibe, ¿no? Se dice, no, la violencia es la que ejerce el Estado, ¿no? Entre nosotros, ¿no? Pareciera que no ejercemos violencia alguna. No, no pareciera, a huevo que se ejerce, ¿no? Y incluso dentro de los colectivos, de las organizaciones, o sea, siempre hay, por ejemplo, este dominio de poder en el flujo de la información, de solo los que saben pueden saberlo, porque si no... Porque ellos ya lo saben, y si no lo supieran... nosotros sabemos que ya lo saben. Pero no sabemos qué es lo que saben, porque estamos debajo. Ahí está. Eso, así mero es. Sí, no, estamos... como acostumbrados, yo creo que sí tenemos este acostumbramiento a ejercer algún tipo de poder, no solo sobre nuestras parejas, ¿no? Que es lo que más se habla, ¿no? En esta construcción de, no sé, de celos y esta construcción rara y dogmática de la fidelidad, pero también en nuestra propia, no sé, igual en la amistad, en las relaciones de familia, ¿no? El poder que pueden ejercer los papás sobre los hijos o los hermanos mayores sobre los pequeños, ¿no? También está en la construcción de pareja y en las relaciones. Yo creo que esto pasa mucho a lo interno de los colectivos, ¿no? Creo que sí es común que haya algunas personas que tengan como ese poder sobre los demás, ¿no? No sé si es como que algunos podemos pensar, o algunas podemos pensar que omitimos algunas cosas, pero también ahí está la violencia, ¿no? El hecho de cómo se toman las decisiones. Bueno, creo que ya me estoy... Bueno, va. No sé, el cómo nos comportamos, ¿no? El cómo podemos incluir a algunos para algunas cosas y a otros no. ¿No? En esta onda de la violencia de género, bueno, pues tenemos ahora todo, está como en el auge estas campañas y estos encuentros donde hablamos de la violencia de género, y en realidad creo que es un discurso muy institucional y que ha metido mucho ruido las amarillitas, ¿no? Ay, se oye muy feo. Me refiero a las de Morena, pues. ¿No? A las estas mujeres perredistas, ¿no? Que se han ido metiendo y que también no solo las perredistas, ¿no? Sino también como todo lo que se va permeando con esto de hablar de género, y ya todo es género, ¿no? La violencia de género, igualdad de género, o sea, todo creo que se está como permeando y no se está dando la importancia, o se está como desvirtualizando el objetivo principal, ¿no? Porque también estas organizaciones ejercen violencia contra las organizaciones que no son, que no tienen los mismos recursos, por ejemplo, ¿no? O que no piensan igual, ¿no? También. Ya, pero si por ejemplo es como una onda de, bueno, vamos a encontrarnos y esto es muy abierto, pero la que tenga dinero puede venir y la que no, bueno, pues se queda sin ser parte de esto, ¿no? Y bueno, pues ya lo estoy diciendo, ya para que me callo. Yo estoy muy molesta. Ya, échale. Estoy muy molesta, es una queja amplia. No, porque en el reciente encuentro feminista que se hizo en Guadalajara decían, pues no, que no falte ninguna, ¿no? Y se dio algún apoyo económico, y para darte el apoyo económico, híjole, se estaban poniendo... pero bien sabrosa ahí la gestión. Y pienso, bueno, sí, ese apoyo económico sí fue para las mujeres que venían de las ONGs y les dieron unas habitaciones muy nice. Bueno, no sé si al final se las dieron, pero se estaba gestionando que se quedaran en un hotel muy nice en Guadalajara y todo. Y digo, bueno, que no falte ninguna, o que no falte ninguna que no nos interese o que no piense como nosotras pensamos. Entonces, ahí también estamos ejerciendo violencia. Y uno de los temas es violencia de género. O sea, a mí me parece como totalmente incongruente, ¿no? Y no tiene ningún sentido porque faltamos muchas. Ajá. Y ya, esa era mi queja. Ahí está el buzón de quejas. de la ojalá. No, pero crujiente. Esto viene muy, muy a colación de lo que estamos diciendo, sí, ¿no? Sí, justo, ¿no? O sea, esta también dinámica, eso es violencia. Esta dinámica de ejercer violencia dentro de nosotros, ¿no? Muchas veces es una violencia politizada, una violencia económica, ¿no? De cómo ningunear al otro, ¿no? De hacerlo menos, de excluirlo, ¿no? Y de decir, bueno, como yo soy el que tengo recursos, yo tomo la decisión y ustedes acatan lo que yo diga, ¿no? Esta dinámica está muy metida incluso en las vidas cotidianas, fuera de los ámbitos políticos, ¿no? Pues bueno, ¿no? Vamos. Para nosotros nuestro ámbito político también es nuestra vida cotidiana. Claro, ¿no? Pero muchas veces se intenta excluir una de otra, ¿no? Se intenta decir, bueno, lo político por un lado, lo personal por el otro, ¿no? Y no te metas en lo personal porque eso es otra cosa, una cuestión, ¿no? Y muchas veces estos argumentos invisibilizan esa otra violencia, ¿no? Que se da de manera constante, ¿no? No sé, ¿no? Estamos tan acostumbrados a usar violencia unos contra otros, contra otras, de uno hacia otro lado, ¿no? Que no lo vemos o no lo queremos ver, ¿no? Decimos, no, es que de repente yo por ser anarquista no ejerzo violencia de género. ¿Tú eres anarquista? Ah, eso dicen. Ah, ajá, creí que eras tú. Eso dice mi subconsciente, ¿no? Pero no le hago mucho caso, ¿no? Pues esta cuestión de, como yo ya me defino de tal manera, yo ya no ejerzo violencia contra otros, ¿no? Yo soy totalmente igualitario, ¿no? Respeto la libertad de todos, ¿no? Ay, lo recuerdo en boca de tantas personas. Ajá, ¿no? Y la verdad es que esta violencia sigue estando ahí, ¿no? Muchas veces se esconde a nivel personal, muchas veces se ejerce a nivel político, ¿no? Pero es esto, ¿no? Estamos tan acostumbrados a ejercer poder sobre otros y a que ejerzan poder sobre uno que lo vemos como natural y lo vamos reproduciendo, y de esta manera construimos los cimientos en los que se basa el poder político y económico, ¿no? Lo hacemos parte de la vida, parte natural de la vida, ¿no? Y mientras uno concibe que uno tiene derecho a ejercer poder sobre alguien más, de manera automática acepta que alguien más ejerce poder sobre uno, ¿no? Y se vuelve natural y ahí está, ¿no? Yo creo que son muchos los temas para los que nos da este tema. Tiene muchas raíces, pues. Es que pienso también en que esto de la violencia de género se ha enfocado un montón, ¿no? Y desde el Estado nos hemos tragado todita el cuento de no más violencia contra las mujeres, a propósito que el 25 de noviembre vamos a tener un programa especial. ¿Vamos? Sí, vamos, tú y yo. Ah. Pero que tenemos como, hay violencias que son, digamos, más aceptadas socialmente que otras, ¿no? O sea, si una mujer ejerce violencia o ejerce poder sobre un hombre, no es tan malo porque, bueno, al final tenemos muchos años viviendo bajo el yugo masculino, y entonces está bien, ¿no? O sea, hay cosas como, y también esta parte de qué tan grave es la violencia, ¿no? Como si hubiera un violentómetro, que hay uno en el Museo de la Mujer ahora que lo vi, pero es como si existe. Sí existe el violentómetro, pero digo, no, es como el que podamos nosotros y nosotras decir qué tan feo es la violencia, ¿no? O sea, hay cosas que son violentas, pero bueno, no es tan grave y entonces está, pues, pasable, ¿no? Y entonces no lo señalamos y no lo hablamos y no lo discutimos, y la violencia sí es como esta bola de nieve que se va haciendo más grande y más grande, y de repente no nos damos cuenta cuánto puede crecer, ¿no? Desde un insulto, no sé, hablar despectivamente de las personas, incluso ignorarlas, ¿no? O sea, hay muchas como esta parte de la violencia invisibilizada, pero también de la que sí nos damos cuenta y de la que sí estamos siendo conscientes, pero tal vez no le damos tanta importancia porque pensamos, bueno, tal vez no es tan grave, ¿no? No es por qué hacer show de todo, ¿no? Y bueno, tampoco se trata como de hacer show de todo, sino más bien de verdad interiorizarlo y analizarlo. O sea, ¿por qué estamos ejerciendo esta violencia o este poder, ¿no? Hay banda que dice, bueno, en una relación siempre se va a ejercer poder de una persona hacia otra, ¿no? En una relación interpersonal. Y eso también tiene que ver con la violencia que se puede ejercer. Pero creo que también tendríamos que hacer esa discusión y meternos a pensar por qué estamos ejerciendo ese poder, si no es posible transformarlo y construir relaciones a partir de la libertad, por ejemplo. Ajá, me estás dando el avión totalmente. No, no, tienes la boca embarrada de razón. De café, en realidad. Ajá, de café. Pues sí, un poco como, pues constantemente ejercemos estas violencias, ¿no? Y una que decía ahorita Juela, que es como muy importante porque es de las más sutiles, es por ejemplo el excluir o el negarle al otro su capacidad, ¿no? Su capacidad de crítica, su capacidad de hablar, ¿no? El ningunearlo, ¿no? De, ah, sí, pero no lo peles, ¿no? Está loco, ¿no? Está loca, esta cuestión de invisibilizar al otro, ¿no? A partir de la negación de lo que está diciendo, de la negación de lo que está planteando, ¿no? Es una violencia que se da mucho, ¿no? Y se da mucho, por ejemplo, en los ámbitos de los colectivos, ¿no? De, ah, él no lo peles porque está loco, ¿no? Ah, no, ellas están locas, por eso dicen lo que dicen. Mejor vamos a seguir adelante y no los pelamos, ¿no? Y esa es una de las formas de ejercer una de esas violencias sutiles, ¿no? Porque al hacer esto, estamos negándole al otro su capacidad, ¿no? Su capacidad creativa, su capacidad crítica, su capacidad de ser escuchado, ¿no? Y de la capacidad, la validez de lo que pueda plantear, más allá de si está en lo cierto, de si tiene razón o si no tiene razón, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿no? Es un tema bastante amplio, ¿no? Bastante, pues, que da para, ya dado, ¿no? Para hablar y hablar y escribir y escribir y pues bueno, ¿no? Nos ha dado en este programa para hablar y hablar y hablar. Y hacer este programa. Justamente, ¿no? Entonces, pues, ¿te parece si nos vamos con una musiquita y regresamos? Va. Bueno, nos vamos a ir con una musiquita que nos mandan por acá, que se llama El Blues de la Violencia. Pero tengo que, bueno, ahorita venimos. Concentraciones delante de embajadas de dictadores, como siempre los perros del Estado haciendo todos los honores. Hostia, que se acerque demasiado a los barrotes que defienden la seguridad de gobiernos de torturadores. Esto es democracia si lo llaman, sí señor. Ten cuidado, no hables de tirar un del Molotov, porque eso sería caer en que el fin justifique los medios, si el fin es obedecer para que sigan decidiendo ellos. No estamos tan mal, al fin y al cabo no podemos podemos quejarnos, en el Sahara lo llevan peor. Suerte que no tenemos de qué preocuparnos, aquí nadie dice nada, mala suerte, así es su vida. Y no se nos ocurre hacer nada violento, que llaman a la policía. Mínima rebelión, violencia la suya que no cambia por ser de la institución. Exigen respeto de la dignidad de cada persona y son ellos los que la pisan con cada nueva reforma. Violencia llaman a expropiar una propiedad privada que al fin y al cabo es un derecho de toda persona ilustrada. Quiere algo que pague aunque se tenga que hipotecar. Y 10 vidas trabajando, no den ni sueños para pagar. ¿Pagar a quién? Porque resulta que siempre son los mismos a los que se debe respeto. Y de pronto parece que aquí hay una guerra y no es ningún invento nuestro. La única salida es crear un cambio radical. Así que basta de delegar nuestra vida en un futuro incierto. Que comience cada día la revolución social. La anarquía es la máxima expresión del orden. De un orden que no es impuesto por la autoridad. De un orden que nace del libre y común acuerdo entre todas y todos. De un orden basado en la libertad y no en la autoridad y la dominación. Bueno, pues ya volvimos acá al Gran Quilombo Antifascista, prácticamente ya para despedirnos, se nos ha acabado el tiempo del día de hoy. Ay, no. Violentamente se acabó. Eso es violencia. Ajá, eso es violencia. Que vengan a sacarnos de la cabina. Podríamos atrincherarnos y a ver a qué horas nos sacan, pero la verdad es que tenemos compromisos importantes, entonces mejor nos vamos por nuestro propio pie. Pues un poco la idea de esto era, pues, llamar a la reflexión, ¿no?, sobre esta dinámica de la violencia, ¿no? Intentar caracterizarla, ¿no?, de diferentes posiciones, puntos de vista, ¿no?, desde diferentes ámbitos, ¿no?, y bueno, también concebir que hay cosas que parecieran no ser violentas, que son violentas, ¿no?, y que están ahí y que son parte de un proceso de dominación, ¿no?, ya sea estructural del sistema político y económico contra las poblaciones, o sea entre nosotros también, ¿no?, donde muchas veces intentamos ejercer poder sobre el otro, sobre la otra, y lo ejercemos a partir del desprecio, lo ejercemos a partir del ignorar al otro, o a partir de la violencia física explícita, ¿no?, o a partir de palabras, ¿no?, de concepciones, de denunciaciones, ¿no? Entonces, pues un poco era la intención del programa. Sí, no, igual un poco también decir que hay una parte de la violencia que usamos cotidianamente nosotras y nosotros, que no solo, o que sí, si va encaminada a ejercer poder, también va encaminada a darnos cierta seguridad, ¿no? Como el sentirnos seguros en una posición de poder, donde podemos ejercer violencia hacia los demás, pero en una situación de mantenerme yo en un estado como más cómodo para mí, ¿no? Donde yo puedo decidir las cosas, donde yo me siento más tranquilo y más seguro de mí misma o de mí mismo, que igual es un tema también largo totote. Pero esto lo digo porque tenemos estas actitudes todo el tiempo en nuestro cotidiano y ya están bien metidas en la forma que tenemos de actuar, de ser, de comportarnos. Y tampoco es como una estigmatización a decir eres malo porque eres violento o sino como lo que hemos dicho siempre en este programa, que es muy bello, ¿no? Y llamar como a la... Este programa es muy bello. Llamar un poco a la reflexión, ¿no? Al analizar y hacer nuestra chamba, ¿no? Lo que decía hace rato Coyote, ¿no? No solo con la destrucción del Estado ya todo nos va a caer del cielo. Hay una construcción y también hay otras formas de seguir transformando todos los días. Y también viene a partir de nuestra propia reflexión y de nuestros entornos, hacia cómo nos comportamos con las demás personas y cómo vamos tumbando, ¿no? Esta chambita que quiere hacer el Estado, meternos en su dinámica. No le hagamos el juego ni le hagamos la chamba fácil, ¿no? Vamos a preguntarnos, vamos a analizarnos y vamos a transformar las formas que tenemos, que pareciera muy fácil decir, bueno, desde hoy ya no voy a ser violento o ya no voy a ser violenta, pero es una chambota. Entonces, bueno, pues empecemos. Sí, y que ahí entraría también otra cuestión que no tratamos aquí, tal vez, que bueno, pensaríamos tratar en otra parte, que es esa violencia social defensiva, ¿no? Ante la violencia del sistema, ¿no? En los medios de comunicación, en las manifestaciones, cuando llega a haber enfrentamientos con la policía, ¿no? En los medios de comunicación se empieza a categorizar los violentos manifestantes, los violentos macheteros, los violentos anarquistas, los violentos encapuchados, ¿no? Y precisamente eso lo dejamos aparte, porque creemos que merece una mención aparte, ¿no? Ante esta violencia que estamos viviendo, ¿no? Que se vive cotidianamente, que se vive política, económica y socialmente, ¿no? Esta violencia estructural, ¿no? Pues muchas veces la defensa tiende hacia la violencia, ¿no? Y ahí desde el anarquismo se podría plantear una contradicción, ¿no? Que no es tan contradictoria, ¿no? O que sí lo es, pues, ¿no? Que es esta discusión de, decía Enrico Malatesta, que el objetivo del anarquismo es erradicar la violencia, ¿no? De todos los ámbitos de la vida, ¿no? Y eso no implica que dejemos que nos dominen y que nos impongan todo lo que nos están dominando e imponiendo, ¿no? Y eso implica que ante la violencia del Estado, ¿no? Es válido y es útil y es legítimo, ¿no? A reafirmar una violencia revolucionaria, ¿no? Contra esas estructuras violentas, porque no va a haber de otra, ¿no? Para eliminarlas. No solamente desde el anarquismo se ha concebido esta violencia revolucionaria, ¿no? Desde diferentes pensamientos, planteamientos, ¿no? Se lo han planteado y lo han ejercido, ¿no? Pero entendiendo como una herramienta de lucha, ¿no? Que no es el fin no es ser violento por ser violento y el objetivo no es llegar a ser violentos, ¿no? Sino es, pues, de qué manera podemos enfrentar un régimen que es violento en sí mismo, ¿no? Entonces, pues por ahí, después haremos, ¿no? Algo al respecto, ¿no? Sobre esta cuestión de la violencia como herramienta de lucha, ¿no? Que hay diferentes caracterizaciones, ¿no? Categorizaciones, ¿no? Pero bueno, ¿no? Pues un poco así. Muy bien, bueno, pues otro día le daremos a ese tipo de tema, que más bien iría como en otro contexto, pero bueno. Pues no sé, ¿algunos eventillos? ¿Tienes eventos? Yo no tengo invitaciones, pero me parece que tú sí. Ahora no me invitaron a ningún lugar. Qué triste. Mira, yo tengo invitación al taller lúdico expresivo. Esto tampoco es Romeo y Julieta. Diversas formas de amar para la transformación social. Bueno, tienen algunos ejes temáticos. La ideología del poliamor, construyendo el significado del amor, celos, fidelidad y compromiso, cuerpo y sexualidad, comunicación y prejuicios. La duración es de 6 sesiones, todos los miércoles de 4 a 6, inicia el próximo miércoles, sí, este próximo miércoles 30 de octubre. Los interesados, bueno, pues tienen que meterse a la página del colectivo del poliamor y mandar todos sus datos a un correo que ahí les están proporcionando. El taller es totalmente gratuito, entonces, bueno, pues ahí los interesados y las interesadas manden su correíto. Y cáiganle. Ahí nos veremos, espero. Sí, bueno, también otra invitación aquí afuera de la cabina de Regeneración Radio, en la explanada de CCH Vallejo, se va a llevar a cabo la ofrenda que año con año hace la banda de Regeneración Radio, ¿no? Pues cáiganle la bandita que está pasando por aquí, ¿no? Puede traer veladoras, puede traer frutas y participar en esta ofrenda colectiva, ¿no? Aquí en la explanada de CCH Vallejo. ¿Y qué más tenemos? Tenemos una invitación de la Galería Autónoma en el Che Guevara. El miércoles también al 30 de octubre a las 4 de la tarde, presentación del poemario En tu tumba del Temoc. Un carnal bien chido, ojalá puedan caerle. Bueno, va a haber musiquita y va a haber otros escritores invitados ahí en la Galería Autónoma, en la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM. Pues ahí está. También por ahí, año con año, se realiza la ofrenda a nuestros muertos que hace la banda de la otra campaña, ¿no?, de la Sexta. Entonces va a ser ahí en Bellas Artes, me parece, en la explanada de Bellas Artes. Sí, como cada año. ¿Cuándo es? 1 y 2 de noviembre. Bueno, es importante decir que la banda que le quiera caer, estaría chido que llegaran temprano. Casi nunca llega la banda temprano y se va a velar toda la noche la ofrenda para que no la quiten o se la coman los perros. O algo puede suceder. El ratón y se pero lleve. Va a ser 1 y 2 de noviembre, habrá distintas actividades. Y bueno, siempre está bien chida esa ofrenda. Tiene también como esta parte del Zompantli, la ofrenda para las asesinadas en Ciudad Juárez. Entonces está muy interesante. Ojalá puedan caerle, ¿no? La ofrenda siempre está bien chida y más si tiene un contenido social y político. Sí, pues ahí están las invitaciones, ¿no? Pues prácticamente nos vamos, ¿no? Esto fue el gran quilombo. ¿Prácticamente o ya nos vamos? Ya nos vamos. No, bueno, un saludo a Jazz Punk, que dice que si no tenemos una invitación divertida, ahí están ya las invitaciones. Todas son divertidas, lúdicas y libertinas. ¿No? Bueno. Bueno, pues prácticamente... con mi prácticamente. Sí, prácticamente. No es prácticamente. En realidad ya nos vamos porque ya se acabó. Ya nos vamos. Ya se acabó el gran quilombo de esta semana. Nos estamos escuchando dentro de 8 días. Un saludo para toda la banda que nos escuchó acá afuera de la cabina de Regeneración Radio. Un saludo para la banda que nos escuchó por el FM en el 105.3 y que nos escuchó por internet en www.regeneracionradio.org. Sigan sintonizando esta radio libre y comunitaria, ¿no? A lo largo de la semana, a lo largo del día, tiene en su barra programática buenos programas, ¿no? Entonces, pues ahí, no dejen de sintonizarle. Y un saludo para la banda que nos escuchará el miércoles por Qué Huelga Radio en el 102.9 de FM y en www.quehuelga.net, ¿no? Entonces, pues prácticamente ya nos vamos ahora sí. Y nos vemos dentro de 8 días, si es que nada sucede. Y escúchenos. No Adiós. Lo olviden. ¡Viva la hostia de mi generación! Fuimos como cohetes y más de uno se estrelló. Aunque no había futuro y aquello se acabó. Dios siguió en el cielo y yo me cago en Dios. Y Dios siguió en el cielo y yo me cago en Dios. ¡Viva la hostia de mi generación! Fuimos una amenaza, casi una revolución. Aunque no había futuro y aquello se acabó. Que Dios siga en el cielo, que yo me cago en Dios. Nunca fuimos hippies, ni por paz ni por amor. Si te sientes solo, pues te compras un tambor. Mientras no te hayas muerto, tendrás que pelear. Pelear alegremente, reírte y vacilar. Mientras llega la muerte, que tengáis buen rock and roll. Que haya buena suerte y salud de campeón. Mientras no te hayas muerto, tendrás que pelear. Pelear alegremente, reírte y vacilar. Pelear alegremente, reírte y vacilar. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Esta fue una transmisión más del Gran Quilombo Antifascista. Sí, el mismo, el que es el mejor programa de la radio. Police walk in for Jimmy Jazz. I said he ain't here, but